Identidad, cultura, tradiciones, política, fútbol, tango, rock, cumbia, historia, literatura, samba, chacarera, cine, teatro, economía, barrio, poetas, pueblo. Lunes a jueves de 22 a 23 por Radio H, Palabra Nacional. 60 minutos de radio para saber quiénes fuimos, quiénes somos y quiénes seremos. Palabra Nacional. Bienvenidos a Palabra Nacional, programa 11, agosto 17, 2016. Cronología sanmartiniana, capítulo 2. Carta del general San Martín al mariscal peruano Ramón Castilla, escrita en Boulogne-sur-Mer el 11 de septiembre de 1848. Yo serví en el ejército español desde la edad de 13 a 34 años, hasta el grado de teniente coronel de caballería. En una reunión de americanos en Cádiz, sabedores de los primeros movimientos de Caracas, de Buenos Aires, etc., resolvimos regresar cada uno al país de nuestro nacimiento a fin de prestarle nuestro servicio en la lucha. No es la única carta en la que San Martín documenta por qué vuelve. Después de tanto tiempo y después de haber servido al ejército español, todas las dudas miran hacia Londres y esos 4 meses en los que San Martín se encuentra allí antes de regresar a Buenos Aires. Aquella Inglaterra ya había descubierto hacía un rato largo la máquina de vapor, había comenzado la revolución industrial y en medio de la época victoriana, dominio de Inglaterra de gran parte de los mares del planeta, lo que aparece es un entramado colonial destinado a servir las materias primas que no tiene. Inglaterra posee la máquina y los mejores yacimientos de carbón de hulla del mundo. Entonces, tiene la máquina de Fulton, tiene el combustible, pero no tiene materias primas. De esa manera, van a aparecer Sudáfrica, Oceanía, la India y también Buenos Aires, a través de las invasiones de 1806 y 1807. Marcelo Bullo y Pablo José Hernández, los dos historiadores, hablando de Buenos Aires como gran objetivo de Londres, para quedarse no solamente con la carne, el cuero, sino también con ese punto geopolítico estratégico en la unión del Atlántico con el Pacífico. La primera conquista es la española, la portuguesa en el lado del Brasil, pero luego tiene que ver una serie de invasiones que a veces son armadas, como fue la inglesa en 1806, 1807, o que a veces tuvieron que ver con lo comercial, como fue también la inglesa a partir del 1809, cuando todavía estaba sin dinero, cuando se empieza a abrir los mercados al imperio inglés, y continúa eso después de 1810, ¿no? Ahora bien, no hay imperio que pueda triunfar si en el país el cual va a conquistar no hay cipayos locales, no hay colaboradores locales con el imperio. Cipayo es una palabra que a lo mejor tiene sentido explicarla ahora. A lo mejor en los 70, los 80 todavía era algo muy común. Jaureche la había instalado. Cipayos en rigor se llamaban a los indios que allá precisamente en la India peleaban a favor de los ingleses, ¿no? Hasta que en un momento se rebelan. Bueno, para utilizar esa palabra con los que servían a Inglaterra en nuestro país, se utilizó también ese mote de cipayo. Y bueno, en la Argentina hubo cipayos desde siempre. Hubo cipayos antes de que la Argentina fuera tal.

Thomas Maitland, allá por el año 1800, y que era conocido originalmente como plan para capturar Buenos Aires y Chile y luego emancipar Perú y Quito. Los principales puntos de este proyecto eran ganar el control de Buenos Aires, tomar posiciones en Mendoza, coordinar las acciones con un ejército libertador en Chile, cruzar los Andes, derrotar a los españoles y controlar Chile para continuar después por mar hacia Perú y liberarlo. ¿Les suena conocida la estrategia? San Martín llegó con el plan bajo el brazo y lo que hizo fue transformar la utopía en realidad. Londres en ese momento era un imperio destinado al saqueo. Y como sucedió después con Francia en el siglo XX, mientras había en París una especie de política exterior muy cruel, sobre todo hacia los países africanos, se convirtió además en gran receptor de exiliados e ideas revolucionarias. Con Londres pasó algo parecido. Era la capital de la explotación del hombre por el hombre y desde allí partió gran parte de la revolución americana que terminó con las colonias españolas. Claro, sin saber que después el segundo imperio, el que se iba a hacer cargo de la segunda conquista de la mano de los gerentes locales, sería Inglaterra. Radioteatro El Destino de San Martín, Radio Nacional, 25 de febrero de 1949. Una revolución en Buenos Aires ha depuesto al virrey Cisneros y hasta nombrado una junta para gobernarse. Los criollos parecen decididos a conseguir su libertad, aunque por ahora se dicen vasallos del rey. Vaya aún a entenderlo. Pero él sí lo entendió. Era el llamado de la tierra. Entonces volvió a tender vuelo cargado de laurel. La espada del teniente coronel José de San Martín sería puesta desde entonces al servicio de la causa americana. ¿Estáis decidido a partir, teniente coronel San Martín? Sí. Tengo en mi poder la autorización para abandonar España. Embarcaré dentro de pocos días. ¿Para Buenos Aires? Primero hacia Inglaterra. España pierde un caballero y un gran militar. Id con Dios, San Martín. Señores, llevo 3 meses en esta brumosa capital inglesa y gracias a ustedes he sido puesto al corriente de los sucesos americanos. Estoy convencido que el problema más urgente a resolver es el de la independencia. Por eso vengo a comunicaros que mi decisión de trasladarme a Buenos Aires se hace ahora impostergable. Allá iré con los que quieran acompañarme para ofrecer mis servicios a la causa de mis compatriotas. Palabra Nacional, lunes a jueves de 22 a 23 por Radio H. Ya dijimos ayer que Alvear posiblemente sea el hermanastro de San Martín, aquel no reconocido por la historia oficial, aquel origen no reconocido por la historia oficial, que además tenía al padre de Carlos María de Alvear y a una madre india. Y de ahí, seguramente, esa tez cobriza del general que le valió ante la oligarquía de Buenos Aires, de Santiago de Chile y de Lima, el mote del paraguayo o el mulato. Hay una carta de Alvear que terminará siendo un gran traidor, que buscará una y otra vez nuevos dueños para esta tierra. Hay una carta famosa de 1815 a Lord Stamford, embajador inglés en Brasil, ofreciéndole las Provincias Unidas del Río de la Plata. La Revolución de Mayo tenía apenas 5 años de vida y Alvear andaba llamando por teléfono a otros imperios para que se hicieran cargo de lo que había costado 300 años dejar en manos de los criollos. Mirá qué decía el general Perón en 1950, desde los balcones de la Casa de Gobierno, sobre aquella carta de Alvear a Lord Stanford. Como siempre, en los tiempos difíciles, surgieron en nuestra tierra los hombres flojos y los hombres fuertes. Los hombres flojos mandaron un embajador para que se entrevistase con el embajador Lord Stanford de su majestad británica en Río de Janeiro, para ofrecerle que tomase el gobierno y la protección de esta tierra. Se dijo que la empresa de San Martín era una quimera inalcanzable. Se dijo más que San Martín era un ambicioso y un ladrón. La historia, que debe ser verdad y debe ser justicia, o si no, no es historia, debe reconocer el extraordinario valor de San Martín frente a la confabulación de los locos. Una segunda carta buscando que Inglaterra venga a hacerse cargo de las Provincias Unidas. En este caso, Alvear le escribió a Lord Castlereagh. Vamos a ver de qué se trataba aquel mensaje a través de El Grito Sagrado, un libro parlante, un libro para escuchar que confeccionó Pacho O'Donnell y que leyó el Negro Dolina. Estas provincias desean pertenecer a la Gran Bretaña, recibir sus leyes, obedecer a su gobierno y vivir bajo su influjo poderoso. Ellas se abandonan sin condición alguna a la generosidad y buena fe del pueblo inglés, y yo estoy dispuesto a sostener tan justa solicitud para librarlas de los males que las afligen. Es necesario que se aprovechen los momentos, que vengan tropas que impongan a los genios díscolos y un jefe autorizado que empiece a dar al país las formas que sean del beneplácito del rey y de la nación, a cuyos efectos espero que vuestra excelencia me dará sus avisos con la reserva y prontitud que conviene para preparar oportunamente la ejecución. Pero hubo una tercera carta. Como Inglaterra no contestaba, Alvear lo fue a buscar a Bolívar. ¿Para qué? Para que se haga cargo de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Es el propio Bolívar, en carta al general Santander, fechada en Chuquisaca el 11 de noviembre de 1825, quien revela que el general Alvear, antes de retornar a Buenos Aires, le ha propuesto confidencialmente la reunión de las repúblicas argentina y boliviana, llevando toda ella mi nombre. Él no abandona este proyecto por nada, y menos aún de llamarme a fijar los destinos del Río de la Plata. Él dice que sin mí su patria vacilará largo tiempo, y que, exceptuando cuatro individuos, el gobierno, como el pueblo, me desean como un ángel de protección. El general Carlos María de Alvear, quien 10 años antes también había propuesto su misión a Gran Bretaña, cuenta con el monumento más bello e importante de todos los emplazados en la capital argentina, obra del genial escultor francés Bourdelle. San Martín se presenta ante el primer triunvirato, aquel que se había quedado con el poder de la primera junta y la junta grande, Paso, Chiclana y Zarratea, aunque el verdadero poder político de ese primer triunvirato estaba en manos del secretario de gobierno, de Bernardino Rivadavia, seguramente junto con Roca y Alvear, uno de los 3 más anglófilos de los políticos y militares que tuvo la República Argentina, y por supuesto el gran enemigo de San Martín en la guerra por la independencia. No obstante, será Rivadavia el que le va a encargar al padre de la patria la formación de un cuerpo especial, granaderos, un regimiento para custodiar las costas del Paraná, que por ese entonces estaba siendo azotada por los ataques de los españoles que partían desde Montevideo para saquear ganado, cereales, etcétera, etcétera. Después San Martín le va a terminar por dar otro curso a ese grupo comando, grupo de élite, hecho a su imagen y semejanza. Los granaderos fueron el primer cuerpo de ejército profesional de América Latina, hecho, insisto, a imagen y semejanza de su creador. El santo de la espada y la llegada de San Martín a Buenos Aires. Teniente coronel José de San Martín, llegado a esta ciudad de Buenos Aires el 9 de marzo de 1812. 22 años de servicios en España. Ascendido a teniente coronel por comportamiento distinguido en Bailén. La batalla en que fueron derrotadas las fuerzas de Napoleón. Valor, aplicación, capacidad, conducta. Señor San Martín, ¿puede explicar a este triunvirato los motivos que tuvo para truncar una carrera tan brillante? Sí, señor Rivadavia. Supe de la revolución. Y al abandonar mi fortuna y mis esperanzas, solo sentí no tener más que sacrificar por la libertad de mi país. A los 8 días me fue reconocido mi grado de teniente coronel y se me encomendó la organización de un escuadrón de caballería de línea. Así nació el cuerpo más admirable entre los que yo comandé, el regimiento de granaderos a caballo. San Martín entró en contacto con los grupos opositores al triunvirato que estaban, por supuesto, en el seno de la sociedad patriótica que había fundado Bernardo de Monteagudo y creó, junto a Alvear, la Logia Lautaro. Las dos sociedades secretas cuyos objetivos principales eran la independencia y la constitución de la República. El 8 de octubre de 1812 marcharon San Martín y Alvear con sus tropas, incluidos los granaderos, hacia la Plaza de la Victoria, la actual Plaza de Mayo, exigiendo la renuncia de todos los miembros del triunvirato en un documento redactado por San Martín que concluía diciendo: no siempre están las tropas para sostener gobiernos tiránicos. Algo así como poner patas para arriba la obediencia debida. Una orden indigna no tiene por qué ser seguida por un soldado honesto. El segundo triunvirato fue designado por la Logia y por la Sociedad Patriótica. Paso, Nicolás Rodríguez Peña y Antonio Álvarez Jonte. Aquello de Rivadavia como el gran enemigo de San Martín, a través de Nilda Garré, cuando era ministra de Defensa y tuvo que hablar ante los 150 años que nos separaban de la muerte de San Martín. San Martín entendió que su patria es la forma que toma la nación cuando se la decide convertir en causa. Por avanzar en la consolidación de nuestra América libre de España y de todo otro dominador extranjero, San Martín se enfrentó con el Partido del Orden, el nombre de la fracción que defendía el privilegio de los pocos contra las demandas del paisanaje todavía gaucho. En esa contienda se enfrentaba al paradigmático líder de aquel partido, Bernardino Rivadavia. San Martín entendió a los patriotas de Mayo en sus motivaciones. Se vinculó activa, cálida y positivamente con el Belgrano, el abogado y periodista que, por su sentido del deber, se jugó como general porque eso era lo que había que hacer en ese momento. También ordenó y apoyó las luchas de Martín Miguel de Güemes en Salta, que con su guerra popular irregular frenó la pesada ofensiva del realismo español dirigido desde Lima, porque muchas veces fueron decisiones y planes locales y aislados incluso los que aportaron a una estrategia mayor. Estás escuchando Palabra Nacional. Paca Paca fue fundamental desde su creación para convertir a San Martín en un eje simbólico importantísimo. Paca Paca y el bolero de Remedios a través de Kevin Johansen. Remedios Claro, es Remedios de Escalada. Esa esposa casi adolescente que contrajo enlace con San Martín en el 12 de septiembre de 1812. Hagamos cuentas. Hacía nada más que 6 meses que San Martín había llegado a Buenos Aires. Remedios, remedios, remedios. San Martín está loco por ti. A pesar de que tú eres más pequeña, sin tu amor él no puede más vivir. Es un hombre que trabaja mucho, mucho, pues América quiere liberar. Andará por todos lados a caballo, pero a ti te quiere conquistar. Enamorado, enamorado, y contigo se quiere casar. Remeditos, remeditos, remeditos, dile que sí, y tu mano le dará. Historia Clínica fue un trabajo seriado que lideró Felipe Pini a través de Telefe. Tenía que ver con las enfermedades, los padecimientos y las muertes de nuestros próceres. A través de Historia Clínica, un dato fundamental: las enfermedades de San Martín, que en más de una oportunidad amenazaron pasar de jaque a jaque mate. Y un dato muy interesante: San Martín cruzó los Andes con un botiquín de remedios homeopáticos, un botiquín que tenía más de 30 soluciones, en un momento donde la homeopatía no se conocía en América Latina. Nos separaban apenas 7 años, en 1817, de aquel desarrollo explosivo que tuvo la homeopatía en Alemania. En eso también el tipo fue un gran adelantado. Ah, bueno. Definitivamente cruzar los Andes no fue el único obstáculo que tuvo que superar. No, mira, tuvo de todo. Asma, gastritis, trastornos reumáticos. ¿Qué más? Fiebre tifoidea. Sí. ¿Qué más? Úlcera gastroduodenal, hemorragia digestiva, vómitos de sangre, infecciones en los ojos, catarata, ceguera. Sí, también problemas nerviosos, insomnio, seguramente traumatismo provocado por accidente, ¿no? Sí. También. Heridas de guerra. Heridas de guerra, claro. Sí, anótalo. Fue una historia clínica frondosa, con enfermedades prolongadas, por momentos invalidantes. Fue un enfermo crónico de perfil psicosomático. ¿Y cómo se supo que tuvo todo esto? Bueno, hacer la historia clínica es un esfuerzo de diagnóstico retrospectivo, ¿no? ¿Y eso qué sería? Se basa en la descripción de síntomas y cuadros clínicos que se conoce que tuvo San Martín para establecer la causa de su muerte. Bueno, en este caso no tenemos autopsia como la hemos tenido con Napoleón o el mismo Belgrano, pero por el cuadro clínico San Martín murió por shock hemorrágico provocado por una úlcera gastroduodenal sangrante. ¿Estás escuchando Palabra Nacional? El combate de San Lorenzo fue el bautismo de fuego de los granaderos, 3 de febrero de 1813. Primera batalla de la guerra por la independencia librada por un ejército americano profesional. Informe de Canal Encuentro. Batalla de San Lorenzo. La acción fue simple pero muy efectiva. Se basó en 2 puntos. El factor sorpresa y la acción envolvente o de tenazas. San Martín chocó de frente contra los realistas, evitando que formaran cuadro. La segunda columna, liderada por Bermúdez, debió dar un gran rodeo, llegando tarde a la acción, pero termina por desbandar a las filas enemigas. Los realistas escaparon hacia las barrancas con la intención de rearmarse. Con San Martín herido, Bermúdez tomó el mando y ordenó la tercera carga que definió el combate. De paca a paca, la mosca y la marcha de San Lorenzo. Feboso, ya su rayo, ilumina en el histórico convento, tras los muros, sordo vida, hoy se deja de corceles y gasol, con las huestes que prepara San Martín para luchar en San Lorenzo. mis valientes! ¡A la carga, soldados! Soldado heroico, cubriéndose de gloria, cual precio la victoria. Su vida rinde, haciéndose notar. ¡Vamos! ¡Hay que vencer a los realistas! La libertad naciente, de medio continente, con honor a la cabra. 1814. Se hace cargo San Martín del Ejército del Norte, reemplaza a Belgrano, y junto con Güemes trazan la estrategia de la frontera norte a través de la guerra de recursos. Será un triángulo fundamental para el futuro San Martín, Belgrano, Güemes, para poder bancar 2 años de trabajo que restan todavía para armar, para construir al ejército de los Andes. ¿Qué es eso? Grasa de suní. Es para el hinchazón. Si no me pongo esto es un calvario. Se me entumecen los músculos. Yo digo que es malaria, pero el médico dice que es otra cosa, no sé. Debe molestar esa cicatriz, ¿no? Uf, no es una caída de Tucumán, es un lindo recuerdo que me traje. ¿Te anda mal del estómago? Sí. Tengo manzanilla, si quiere. Acá no tenemos para comer, pero... Ah, estupendo. Té tenemos todos los que quiera. Nos estamos acostumbrando al té, como los indios. Usted me muestra un agujero y nosotros le metemos un té. Y ahí lo curamos. ¿Sabe qué pensé para los 2 regimientos que trajo usted? Lo vamos a ubicar en el lado sur, es el mejor lugar. ¿Perdón, pero dijo que no tienen para comer? No, no tengo. No nos mandan nada, no nos mandan ni comida, ni catres, ni manta, ni los sueldos. Nos mandan nada. ¿Y quién paga por todo esto? Yo pago. Pero ya no me queda nada. Ahora que viene usted seguramente van a mandar algo. ¿Eloisa? Señor. ¿Agua caliente para el té del general? Sí. ¿Así? ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Usted viene de un triunfo en San Lorenzo. Y yo vengo de una derrota. No es así. Claro que sí. Yo fracasé. Perdóname, pero eso es ridículo. En Vicapuje de Yuguma yo no hubiese hecho nada diferente. Y nadie va a poder conquistar el Alto Perú por el norte. Ni usted, ni yo, ni Napoleón, ni Julio César. Buenos Aires no manda nada y no va a mandar porque gente como usted y yo molestamos. Yo no lo voy a molestar más ya. ¡No! ¡Moleste, hombre! ¡Moleste! Hay que cagarlo bien a palos. ¿Cuántos somos nosotros? ¿Cinco, seis? Cinco, seis, que no entiendo. ¿Cuántos hay que verdaderamente entiendan de lo que estamos hablando? Ah, no. 4 o 5 somos. Ya nadie habla de independencia. La palabra sola les da miedo. Tampoco hablan de repartición de tierras, ni de los derechos de los indios, ni de la abolición de la esclavitud. Ya nadie habla de nada. Sacarle a los ricos uno solo de los esclavos que tienen. Y son todos iguales. Vaya a pedirle un anillito para la patria, va a ver qué le contesta. ¿Tiene hojas de líquen por acá? Tengo la cato, que es mejor. ¿Qué es eso? Es un gusano que vive en la madera. Lo dejan secar, lo pican bien y lo mezclan con vino. Es lo mejor para los pulmones. Ah, eso me vendría muy bien. ¿Sabe qué voy a hacer cuando llegue a Buenos Aires? Voy a poner una farmacia. En el viaje lo voy a pensar bien. ¿Qué viaje? Le agradezco mucho que sea el sorprendido, pero... seguramente ya tiene órdenes de retirarme del ejército. ¿Qué carajo me importa? Yo lo quiero aquí. Pero ellos no me quieren aquí. No entiende. Yo necesito a todos los que conozcan el terreno. Voy a necesitar espías. Y usted sabe quiénes podrían ser. Necesito saber cada paso de los españoles, porque tengo que entender cómo piensan cada batalla. Necesito saber qué es lo que esperan para ver cómo los sorprendo. Para todo eso lo necesito usted. Pero sobre todo lo necesito para pensar. Para pensar conmigo. Facones tienen todos. Yo necesito ideas. Martín Güemes y sus gauchos se habían constituido en una verdadera pesadilla para los ejércitos españoles, los que no podrían traspasar ese tapón que al este contaba con la eficaz colaboración del marqués de Llavi, impidiendo así su avance hacia Buenos Aires para aplastar la revolución independentista aún después de las derrotas de Huaqui, Ayohuma o Sipe Sipe, que desmantelaron a nuestros ejércitos. En una comunicación a Gervasio de Posadas, San Martín escribía: los gauchos de Salta, solos, están haciendo al enemigo una guerra de recursos tan terrible que lo han obligado a desprenderse de una división con el solo objeto de extraer mulas y ganado. El director supremo, desde Buenos Aires, en respuesta, le encargaría felicitar a los bizarros patriotas campesinos, pudoroso de utilizar la palabra gauchos por su supuesta connotación peyorativa. Güemes era hijo de un alto funcionario criollo y nieto de un general español, perteneciente a una familia acomodada de Salta. Lo caracterizaría su personalidad independiente, que lo llevaría, a pesar de su extraordinario coraje y talento estratégico, a colisionar reiteradamente con sus superiores, Balcarce, Pueyrredón, Díaz Vélez. Hasta Belgrano, molesto por su altivez y franqueza, solicitaría su traslado al ejército de la banda oriental, de donde lo rescató el perspicaz San Martín, devolviéndolo como teniente coronel al ejército del norte. Le encargó aquello que Güemes mejor sabía hacer: la formación de partidas irregulares para llevar adelante la guerra de recursos. 1814 será también un año clave en la vida de San Martín. Aunque la historia oficial no lo cuente, el tiempo que estuvo en la hacienda Saldán, en las cercanías de las sierras cordobesas, tiene que ver con la necesidad de reconstruirse después de ser hackeado otra vez por los problemas respiratorios. Estuvo recluido ahí 3 meses. Y ese tiempo es el eje de la película de Cosia, con Rubén Estela en el protagónico, para hacer un San Martín por primera vez distinto, castizo, repletos de problemas de salud, y que delira una y otra vez, producto de una fiebre que lo tiene a mal traer. Pero su único pensamiento, su idea fija, es el cruce de los Andes, el general y la fiebre. Película del 84. He pedido que prepararan la mejor gallina de su gallinero, amigo Pérez Bulnes, y esta sin duda era la mejor. Es una lástima que no la hayan podido acompañar con un auténtico vino de mi tierra. Los vinos del país no pueden compararse con aquellos, ¿verdad, general? Para pensar en vinos de España estamos. Con la guerra del norte, que sigue siendo un atolladero. Sí, lo sabré. Y Belgrano lo sabe mejor que yo. Con Güemes y sus gauchos alcanzarían el norte. Aunque algunos sueñen con Pezuela, arrimándose a Córdoba. Si el señor me lo permite, yo debo ocuparme de otros menesteres. Lamentablemente yo también. Voy con usted, don Juan. Señores, permiso. Bien. ¿Qué chisme me traes, Tomás? Como se imaginará, la logia ha muerto para nuestros fines. ¿Ha muerto? O la mató Alvear, con sus sueños de Napoleón de Pueblo Chico. En Buenos Aires está muy preocupado por su salud. Esperemos que Alvear le vaya mejor en la banda oriental que a Napoleón. En Waterloo. En Waterloo. Bien que nos ha embromado el corso con su derrota. Tantas veces he soñado con verlo vencido. Mira, Tomás, ahora que el cabrón de Fernando tiene las manos libres, no las vamos a ver feas. Creer que podemos pedirle un rey a Europa. Para nosotros lo único que tienen son virreyes, Tomás. Y la horca. Y yo con esta maldita salud. encadenado a mis huesos, Tomás. Quien cuenta la historia en esa película es Milagros, una sirvienta de apenas 17 años, quien 20 años después narra sus experiencias junto a San Martín a un viajero. El nombre de San Martín no es mencionado en toda la película por diferencias con el Instituto Nacional San Martiniano que, aunque a ustedes les parezca mentira, era por entonces el dueño exclusivo de los derechos de representación del prócer. Y como el instituto no permitió, por ejemplo, en la filmación del Santo de la Espada, que San Martín fuera de carne y hueso, se opuso a El General y la Fiebre. Dirección de Cosia y protagónico de Rubén Estela. Palabra Nacional, lunes a jueves de 22 a 23 por Radio H. Cuando llega a Mendoza, ya para armar el ejército de los Andes, lo hace con el título de gobernador. Y allí aparece también el político. Fomentó la educación, la agricultura, la industria, creó un sistema impositivo igualitario, cuidando que pagaran más los que más tenían. Hay anécdotas como aquella con los productores de vino local, sirviendo supuestamente vino francés. En el envase del vino europeo había vino local. Y entonces, después de los grandes elogios al vino extranjero de los productores locales, San Martín les cuenta la verdad y los impulsa a la exportación de un vino que no tenía nada que envidiarle al vino francés, al vino europeo, al vino del Mediterráneo. San Martín en Mendoza. Lo cuenta el general Perón. Martín en Mendoza realizaba el trabajo que solo realizan los grandes de corazón y los grandes de ingenio. Pero los hombres débiles intentaron deponerlo de su gobierno de Cuyo para que no pudiera realizar la expedición. El pueblo de Cuyo, tantas veces glorioso, se levantó y lo impuso a la fuerza al general San Martín en el gobierno de Cuyo. Él allí, con lo fuerte, con los hombres a quien la patria todo les debe, levantó un ejército con esos pobres paisanos que hoy recordamos en el soldado desconocido de la independencia. Con ese pueblo que dio todo a la patria. Con ese pueblo que escalonó los caminos de América con los signos de la cruz de su sepultura. Mientras cuatro politicastros seguían difamando y calumniando al gran capitán de los Andes. Mientras haya un argentino de corazón bien templado, el mundo está formado por hombres fuertes y por hombres flojos. Nuestra generación es la generación de una causa. Hemos de luchar por ella. Si somos fuertes, huiremos a pedir el ayuda de terceros si somos flojos. No tenemos que ir a buscar ejemplos ni imitaciones en ninguna parte. Cuando tenemos en nuestra historia la página más pura que la humanidad ha producido hasta nuestros tiempos, no podemos buscar inspiraciones extrañas cuando el general San Martín, allá en los Andes, hace más de 100 años, dejó escrita para todas las generaciones argentinas la gloria y la forma de alcanzarlo. Abril de 1816, y esa mítica carta al diputado de Cuyo en el Congreso de Tucumán, a Godoy Cruz, y por entonces, en abril, no había noticias de la posibilidad cercana de la declaración de la independencia. Momento que recreamos a través de Historia Clínica, el San Martín de ficción, a cargo de Mike Angorena. ¿Hasta cuándo esperaremos declarar nuestra independencia? ¿No le parece a usted una cosa bien ridícula acuñar moneda, tener el pabellón y cucarda nacional y por último hacer la guerra al soberano de quien en el día se cree dependemos? ¿Qué nos falta más que decirlo? Será imposible el cruce si no declaran la independencia. Los enemigos nos tratan de insurgentes. Nosotros nos declaramos vasallos. Ridículo. ¿Qué esperan? Recuerde que no hay una sola intención ni una sola idea. Lo que sea, Condarco. Ahí también está nuestra gente. Hombres de coraje. Y para los hombres de coraje se han hecho las empresas. ¿Y en el resto del Congreso existe el mismo coraje, general? ¿Y si no declaran la independencia? El Congreso resultará nulo en todas sus partes. Si solo se reasume la soberanía, estaríamos usurpando a Fernandito, que se cree el verdadero soberano. Es fácil estar detrás de un escritorio. Es sencillo para Godoy Cruz decir que no todo es soplar y hacer botella. 6 años de revolución y los enemigos por todas partes nos oprimen victoriosos. La falta de jefes militares y nuestra desunión no son casualidades. No se preocupe, general. Lo podremos solucionar. Lo que hay que tener claro ahora es que no podemos hacer una guerra que dure más tiempo que 2 años. Faltaría el dinero. ¿Y si se extiende la contienda? No nos quedará otra que recurrir a la guerra de Montonera. Inglaterra se desinteresó en la causa. No hay que esperar nada de ella. Entonces, para llegar a buen puerto, ¿qué hay que hacer? Para llegar a buen puerto, amigo Condarco. Si no se toma la acción muy pronto, no hay remedio. ¡Se acabó! Historia Clínica. Julio de 1816, encuentro entre San Martín y Pueyrredón en la provincia de Córdoba. Finalmente hemos logrado la semana pasada que el Congreso declarara nuestra independencia. Y no solo eso, en un par de días se agregará el texto sugerido en el que se aclara que no solamente nos independizamos de España, sino de toda dominación extranjera. No vaya a ser cosa que los ingleses vuelvan a interesarse en nosotros. No solo Inglaterra es una amenaza. La banda oriental peligra con una invasión portuguesa. Coronel, le doy mi palabra que voy a apoyar la solución con los pueblos libres. Ayudaremos a Artigas con la resistencia. Contará con todo mi apoyo como director supremo si cumplimos con todos los compromisos. No tenga ninguna duda. Coronel, cuenta con todo mi apoyo para equipar el ejército de los Andes. Y juntos reorganizaremos a la logia como instrumento de gobierno. Eso sí que es urgente. Todo es urgente, general. No solo el nacimiento de mi hijo es lo que no puede demorarse. También el cruce a Chile. Me guían sus mismos objetivos, coronel San Martín. Soy un hombre práctico. La realidad es la verdadera confirmación de los hechos. El cruce de los Andes llega en el verano de 1817. Micro de Radio Nacional, 2004, y la preparación del cruce de los Andes. Para fines de 1816, San Martín prepara desde Mendoza, con escasos medios, un ejército. Todo el pueblo contribuye con su trabajo y con sus bienes para realizar la peligrosa expedición. En 1817 comienza el cruce de los Andes con 4.000 hombres y provisiones para un mes. El 12 de febrero, el ejército de los Andes vence a los realistas en la batalla de Chacabuco y a los pocos días, el Libertador entra en la ciudad de Santiago. El Cabildo designó a San Martín como gobernador de Chile, pero este renunció al honor y fue electo para el cargo el general Bernardo O'Higgins. Pese a la victoria, San Martín sentía que no recibía el apoyo suficiente desde Buenos Aires y así se lo hacía entender a los soldados chilenos. La guerra se la tenemos que hacer del modo que podamos. Si no tenemos dinero, carne y un pedazo de tabaco no nos ha de faltar. Cuando se acaben los vestuarios, nos vestiremos con las bayetitas que nos trabajan nuestras mujeres. Y si no, andaremos en pelotas como nuestros paisanos los indios. Seamos libres y lo demás no importa nada. Nos reencontramos mañana para hacer juntos otros 60 minutos de radio. Acordate, el neoliberalismo siempre te puede tratar un poco peor. Cuídate.